Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, Radio María. Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Y en concreto, continuamos hoy a partir del punto 2172. Habíamos explicado en los días anteriores cómo ese día de descanso semanal es memoria de la creación. Dios creó el mundo y el séptimo día descansó. Es memoria de la creación, es memoria de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es memoria de la alianza que Yahvé hizo con Israel. Damos un paso más. Dice este punto: la acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, dice Éxodo 31:17, tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Continuamos enseguida. Dejo aquí a mitad la lectura de este punto y continuaremos. Pero me quiero fijar en este detalle tan hermoso y tan bonito de comparar aquí en este punto del catecismo dos expresiones. Dios tomó respiro y el séptimo día descansó. Eso viene en Éxodo 31:17. Dios tomó respiro. Y decíamos en algún programa anterior que lógicamente esta expresión es metafórica. O sea, vamos a ver, Dios no, para empezar, Dios no tiene pulmones. O sea, Dios no es que necesite respirar. O esta expresión evidentemente se refiere a que necesita descansar. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios es todopoderoso. A Dios le hubiese costado el mismo trabajo hacer mil mundos como el que creó, y eso no hubiese desgastado para nada la omnipotencia divina, que es infinita, ¿no? Luego hay en todo el lenguaje, es un lenguaje revelado, pero está revelado la Sagrada Escritura también en conceptos humanos, ¿no? O sea, hay un lenguaje que tiene también, tiene el lenguaje del hombre como signo, como instrumento, como mediación. Dios habla en nuestro propio lenguaje, se adapta a nuestras entendederas, ¿no? Cuando dice Dios tomó respiro. Digo que es muy hermoso que Dios se revele así, porque Dios ha querido dar esta imagen para que nosotros precisamente, nosotros tomemos esa imagen del Dios que descansa y sea también nuestro modelo de descanso. Es que es muy bonito este punto del catecismo, cómo compara ese Dios tomó respiro el día séptimo y descansó. Y dice, para que todos los hombres, especialmente los pobres, recobren aliento. Oye, deja que todo hombre recobre aliento y descanse un día. Y especialmente los pobres, y especialmente los que tienen un trabajo más duro, y especialmente aquellos que son sometidos a trabajos de esclavitud y a trabajos poco humanizantes, ¿no?, que deshumanizan, y hoy en día podríamos decir, ¿no?, y son sometidos a cadenas de producción deshumanizantes, etcétera, tantas personas explotadas, deja que respiren, deja que tomen aliento, dice aquí, ¿no?, Éxodo 23:12, es impresionante. Fijaros, voy a leer el contexto, ¿no?, el contexto de Éxodo 23. No oprimirás al forastero. Ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. El séptimo año dejarás descansar la tierra y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Es impresionante ese texto, daros cuenta de que se está hablando aquí del concepto del descanso semanal, en un sentido de liberación. Oye, deja respirar. Dios también quiso respirar el día séptimo y descansar. Tú también deja respirar a los trabajadores, a los humildes, ¿no? A los pobres, a los forasteros. Se ve también que también en aquel tiempo, cuando se escribió este libro del Éxodo, especialmente los trabajos del campo, se les encomendaban a los forasteros, como está ocurriendo también muchas veces hoy en día en España. Se les encomendaban a los forasteros. Dice, 6 días harás tus trabajos y el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Déjalos descansar, ¿no? No los oprimas. O sea que el contexto del descanso semanal es un contexto de liberación. De liberación, de no opresión. Incluso está ligado también a esas santas costumbres de misericordia y de solidaridad que existían en el pueblo de Israel, pues, por ejemplo, de trabajar los campos durante 6 años, pero el séptimo año dejar descansar el campo y lo que produjese que fuese para los pobres y los forasteros. Y lo que se puede obtener el séptimo año de ese barbecho, eso no es para ti, eso es para los pobres y los forasteros. Era, por lo tanto, es el descanso semanal en el contexto de Israel, era evidentemente era un contexto de liberación de la esclavitud del tener, del poseer, del dinero. Era como romper con esa cadena, con esa espiral de trabajar para tener dinero, y el dinero después pues me motiva para trabajar y dinero y trabajar, y, o sea, era salir de esa espiral, romper con ella. Y digo que es muy bonito el que Dios recurra a esa imagen de decir, y Dios respiró el séptimo día. Y si Dios tomó respiro, también nosotros, apoyándonos en Dios, como si Él fuese el modelo de la acción humana, ¿no? Así dice, ¿no? La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Es decir, Dios se muestra débil, Dios quiere mostrarse necesitado de descanso para así justificar nuestro descanso. Y sabemos que Dios en sí mismo no se cansa, pero Dios ha querido revelarse también con esta imagen humana de la necesidad del descanso. Dios tomó respiro. Bueno, pues mira, yo soy el que avalo, yo soy el que justifico, yo soy el que doy la coartada, la justificación, porque Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro, vosotros también. No va a ser el hombre más que Dios, ¿no? Es como una justificación teológica, ¿no? Dios avala el descanso del hombre. Es precioso esto. Dios es garante, ¿no?, de la dignidad humana. Dios no quiere que el hombre sea esclavizado por el trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, ¿no? Ambición, ambición. Entonces Dios dice, oye, yo he descansado, también tú haz lo mismo. Y especialmente, como dice aquí, con los pobres, con los forasteros, con los que están trabajando para ti. Dios saliendo, pues, ¿no?, en defensa del hombre y saliendo para justificarlo. Y encima, además, justificándolo de una manera que nosotros pocas veces haríamos, ¿no?, que es mostrándose él débil cuando no lo es, mostrándose débil, diciendo, quiero descansar, ¿no?, para que nosotros tengamos también el respaldo en Dios para hacer lo mismo. Por eso continúa este punto, ¿no? El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Es una santa rebeldía. Una santa rebeldía de decir, oye, ¿qué es eso de que aquí el mundo se mueve por el Dios dinero? Aquí todo, algunos piensan así, ¿no? Aquí todo el mundo se mueve por el Dios dinero. Todo el mundo danza danza en torno a ello. Todo, todo lo mueve el dinero, ¿no? Es consumo, suscitar consumo donde no había necesidad, crear necesidades donde no las había, vivir para consumir, porque se supone que era al revés, ¿no? Pero no, aquí se vive para consumir, y entonces el consumo genera dinero, y el dinero todavía, como tiene que ser sostenido y tiene que generar, pues, una, pues nada, todavía tiene que suscitar más consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una espiral, ¿no? Bueno, pues el descanso semanal es una santa rebeldía frente a eso. Los cristianos creemos de verdad, ¿no?, que hay un valor, que hay valores muy superiores al dinero. Y nos declaramos en santa rebeldía frente a esta sociedad que sencillamente vive para trabajar y trabaja para acumular dinero. Santa rebeldía. Esto sí que es objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia, ¿sabéis cuál es? El descanso dominical. El descanso semanal es una santa rebeldía. Objeción de conciencia a este modelo del mundo que es vivir para trabajar y trabajar para acumular y dale que te pego. Pues sí, señor, santa objeción de conciencia, santa rebeldía. Así tenemos que entender el domingo. El descanso, ¿no? Ese descanso semanal que también en Israel era presentado así, ¿no? Con este concepto de rebeldía frente a esa espiral del trabajo por el trabajo. Así también entenderemos por qué, pues, cuando en alguna ocasión ha surgido este debate, el debate, pues, social de, pues, la apertura los fines de semana, los domingos de las grandes superficies, etcétera, ¿no? Pues la Iglesia ha tenido siempre una palabra contraria. Y no ya únicamente por argumentos religiosos, ¿eh? Porque claro, uno diría, bueno, estamos en una sociedad que no es confesional y por lo tanto la Iglesia, ¿qué tiene que decir hablando de que está en contra de la apertura de las grandes superficies los domingos? La Iglesia no tiene que meterse en eso, pues que los católicos no vayan a hacer sus compras los domingos, ¿no? Pues no, mire usted. O sea, si es que se juega no únicamente una especie de precepto cumplido o incumplido por parte de un católico, se está jugando un valor que es superior, ¿no? Un valor que dignifica al hombre, que es el que decir, bueno, pues el hombre también quiere, ¿no?, hacer un alto en el camino que sea un obligarnos comunitariamente a que exista un día a la semana, un día a la semana en el que nosotros renunciemos, ¿no?, a la competitividad económica entre nosotros. Renunciemos a ello. Pero claro, ya sabemos cómo es este mundo. Es un mundo de competitividad en el que si abre uno, le estás obligando al otro a abrir, porque entonces resulta que hay tal competitividad que me quita clientes y no sé qué, y no sé cuántos. O sea, vamos entre todos nosotros a darnos cuenta de que es un gran valor el que renunciemos a que esa competitividad económica lo llene todo en nuestra vida. Pues no, señor. Pues no, señor. Resulta que aquí, en nombre de este capitalismo, en nombre de que tiene que haber siempre una libre competencia y no sé qué, no sé cuántos, ala, a cargarse el domingo, ¿no? A cargarse este sentido de que el hombre tiene unos valores superiores al del trabajo, al del consumo, al del dinero. Es curioso. Todo va unido, ¿no? Y cuando perdemos a Dios como sentido último de la existencia, vamos tirando del hilo y van cayendo montones de cosas, ¿no? Y otra es esta. Y se va desconfigurando la propia dignidad del hombre cuando ni siquiera tiene un día a la semana para sí mismo, para su familia. Y vamos perdiendo eso. Y se pierde no solo por el trabajo, sino también por una vivencia del ocio que nos desquicia. Pues, vamos, tan esclavizador es el trabajar el domingo por competitividad y las empresas abrir el domingo, pues para... Tan esclavizador es eso como un tipo de ocio que se carga la familia, que aquí resulta que la gente ya ni se conoce ni se ve, unos vienen a las 9 de la mañana y cuando resulta que otros amanecen ya ni se conocen, ya terminan por no comer juntos el domingo al mediodía. O sea, es curioso, ¿no? O sea, quitamos a Dios como la razón de nuestra existencia y nos vamos poco a poco desmembrando y vamos perdiendo la dignidad y vamos perdiendo hasta la capacidad de gozar y de disfrutar y de vernos es curioso cómo todo esto está concatenado. Es como un castillo de naipes, ¿eh?, en el que quitado uno van cayendo los demás. Por lo tanto, lo que nos dice aquí el catecismo, el descanso semanal es una santa rebeldía, ¿eh?, frente al Dios dinero, frente a esa espiral del consumir por consumir, etc. Además, es un día en el que se nos está como invitando, detente y pregúntate, detente, no hagas las cosas por hacer, no, que no sea tu vida un... ¿Tú por qué trabajas? Pues porque sí, pues porque todo el mundo lo hace, porque así ha sido siempre, ¿no? Sino detente y pregúntate, ¿cuál es la razón? ¿Para qué hago esto? ¿Qué persigo en mi vida? Que tú no tengas una existencia en la que las cosas, en la que te estés entregando tu vida sin ni siquiera cuestionarte su sentido, ¿no? Detente, pregúntate, cuestiónate el por qué y el para qué, ¿no? ¿Qué persigo? ¿A dónde me dirijo? ¿Está bien orientada mi vida? Es un día de reflexión semanal, un día de reflexión importantísimo, ¿no?, que por otra parte ayuda a dignificar el propio trabajo, ayuda a dignificarlo, porque cuando uno descansa del trabajo, pues le ayuda también a luego entregarse a él de nuevo de una manera más vocacionada. Para que el trabajo no sea para mí un fastidio, para que el trabajo no sea vivido como una condena, ¿eh?, sino que sea vivido vocacionalmente, porque fijaros si el Génesis presenta como que fruto del pecado original se dio esa condena de comerás con el sudor de tu frente, y el trabajo, fruto del pecado, de nuestro pecado, tiene una especie de pena sobre él, ¿no?, una pena que nos mortifica. Sin embargo, por la redención de Cristo, nosotros estamos llamados a redimir también el trabajo. Y en vez de que sea un peso, en vez de que sea una condena que arrastramos, en vez de recibirlo así, por la redención de Cristo estamos llamados a que el trabajo sea algo gozoso, vocacional, donde el hombre se realiza, donde el hombre se siente satisfecho de transformar la tierra, de transformar el mundo y hacerlo más perfecto. O sea, que en nosotros tiene que haber, ¿no?, una lucha interior para que el trabajo pase de ser un fastidio, una condena, una especie de... a ser algo gozoso, vocacional, en el que el hombre se siente satisfecho, se dignifica a sí mismo en el trabajo. Bueno, para que esto sea posible, para que se produzca esa transformación interior en nosotros, claro, también ayuda mucho, ¿no?, ese descanso en que acompasa el trabajo con los otros factores vocacionales de nuestra vida, como son la relación con la familia, la relación con Dios, y acordaros de aquel famoso lema de San Benito, ora et labora, que suponía un equilibrio entre oración y trabajo, ora et labora, un equilibrio, y bueno, y los monjes tienen ese equilibrio entre oración y trabajo, e interrumpen el trabajo a unos toques determinados y suena la campana. Y entonces cuando suena la campana dicen, bueno, fuera trabajo, vale, donde esté, ya seguiré otro día, venga, fuera. Ahora vamos a rezar todos juntos. Y ese equilibrio monacal entre hora y labora, bueno, pues lógicamente, pues nosotros no somos monjes, pero traspasado y aplicado a nuestras circunstancias concretas, también dice, bueno, es que es importante que el hombre equilibre, ¿no? Equilibre en su vida trabajo, oración, relaciones familiares, porque si no las equilibra, pues el trabajo acaba siendo, en vez de un lugar de dignificación del trabajo, un lugar de realización del hombre, acaba siendo, pues sencillamente una condena, acaba siendo un fastidio, algo que estamos sencillamente suspirando por quitárnoslo de encima, ¿no? Y además también hay otra cosa, ¿eh? También hay otra cosa. A veces el trabajo obsesivo, que eso también ocurre, suele ser una especie de refugio de muchas personas para no afrontar los problemas de su vida. Hay muchas personas que se refugian en el trabajo para no afrontar una mala relación que tiene con su mujer. Hay muchas personas que se refugian en y meten, es que no puedo ir a casa porque tú no sabes el trabajo que tenemos en la oficina. Sí, sí, tú lo que no quieres es afrontar lo que tienes en casa, que sabes que tienes pendiente una relación con unos hijos, que se te están escapando de las manos, que no eres capaz de llegar a tener con ellos una relación de padre a hijo y entrar en sus corazones y tener una autoridad moral ante ellos, y se te están yendo de las manos y tú te refugias en el trabajo. Y en vez de coger el toro por los cuernos, porque sabes que lo más importante de tu vida son tus hijos y tu mujer, tú ahí escúdate en que tienes mucho trabajo, sí. O sea, también esto ocurre también hoy en día, ¿eh? Que el trabajo muchas veces es una excusa en la que nos escondemos para no hacer frente a otros aspectos vocacionales de nuestra vida. Esto ocurre mucho. Y de esto yo creo que podrían hablar mucho pues aquellas personas que se dedican a las mediaciones entre parejas en crisis, etcétera, y dicen que lo de que hay un exceso de trabajo muchas veces es la excusa, no es la causa, no, es la excusa, es casi la consecuencia de una mala relación familiar. Se esgrime como causa, pero en realidad es mentira, es una consecuencia de la mala relación familiar, y entonces uno se está escudando en el trabajo. Por todo ello, ¿no? Por todos estos factores que estamos diciendo, santa rebeldía, interrumpamos el trabajo, dediquémoslo a ese descanso semanal. O sea, daros cuenta que es dignificante, ¿no? Es dignificante este precepto de que Yahvé le pidió a Israel, con el que quiso sellar también la alianza. Es dignificante para que el dinero no sea un ídolo que aplaste al hombre, para que el hombre tenga un lugar de reflexión, de ser consciente de que su vida es una vocación dada por Dios, para que acompase el ora et labora y también se entrega a su vocación familiar. Por todo ello, no es dignificante este precepto del descanso semanal. Pues bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2172. En él, de una manera muy bella, se habla de cómo la Sagrada Escritura expresa a Dios que tomó un respiro el día séptimo y de esa manera justifica. Dios quiere ser también modelo de la acción del hombre y justifica que los hombres, especialmente los pobres y los trabajadores que se afanen en los trabajos más duros, también ellos puedan recobrar aliento, puedan tomar respiro. Por eso Yahvé quiso a Israel también que observase celosamente, celosamente el precepto del sábado. Entonces aquí está, por ejemplo, se nos propone aquí Nehemías 13, versículos del 15 al 22, en el que se ve con qué celo Israel dijo, vamos a guardar de verdad el descanso del Shabbat, del sábado. Dice, por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en el día de sábado, otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los asnos. Y también vino, uva, higos y toda clase de cargas para traerlo a Jerusalén en día de sábado. Les advertí que no vendiesen sus mercancías. En Jerusalén, algunos tirios que habitan en ella traían pescado y toda clase de mercancías para vendérselas a los judíos en día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo: «¡Qué mala acción cometéis profanando el día del sábado! ¿No fue así como obraron vuestros padres y por lo que nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis así la cólera contra Israel profanando el sábado. Así que ordené que cuando la sombra cubriese las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado, se cerrasen las puertas y que no se abriesen hasta después del sábado. Y puse junto a las puertas algunos de mis hombres para que no entrase carga alguna en el día del sábado. Una o dos veces, algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche fuera junto a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os meteré mano. Desde entonces no volvían más en sábado. Ordené también a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí según tu gran misericordia. Bueno, veis pues cómo en esta lectura que nos ofrece el Catecismo de Nehemías hay una disciplina grande en guardar el sábado, y las murallas de Jerusalén se cerraban a cal y canto la víspera del sábado, cuando ya comenzaba a anochecer, las murallas se cerraban. Bien, es verdad que después Jesucristo también hizo una especie de matización del concepto y del espíritu del sábado, que explicaremos porque eso viene en el punto siguiente, pero ahora lo que estamos centrándonos es cómo también existió un celo en guardar este precepto. Sí, porque claro, es que si resulta que en Jerusalén entraban ya 5, 6, 7 y 8, pues ya crean, como he dicho antes, ¿no?, crean una especie de competitividad, y si han entrado 10, pues ya los demás parece que tienen que hacer lo mismo, y es así, ¿eh? Esto es una especie de tregua. Lo del descanso es una especie de tregua. Y para que haya tregua hay que quedar de acuerdo entre todos de que la haya. Porque claro, si uno dispara, los demás también se sienten justificados. Es que si él no deja de disparar, también los demás tenemos que disparar. Entonces, precisamente una tregua suele ser una negociación para quedar de acuerdo que a partir del día tal, a tal hora, ya nadie dispara. Y las treguas se negocian así. Bueno, pues permitidme una ocurrencia como esta como ejemplo, ¿no? Pero es que algo, creo que este ejemplo sirve, aunque sea un poco atrevido lo que estoy diciendo, sirve algo también para entender lo que es un descanso semanal. También tiene que haber una especie de preceptos, como existen de hecho en las legislaciones, ¿no? Una especie de preceptos que se dice, vamos a ver, y hay una legislación que obliga a cerrar. Es que claro, es que si no se obliga a cerrar, bueno, pues parece que no hay tregua. Y si uno rompe la tregua, los demás siguen disparando. Es así, ¿eh? Bueno, pues esto también nos hace entender que como el descanso semanal hace referencia a la competitividad económica y eso está muy interrelacionado, evidentemente tiene que haber una pauta que todos los demás debamos seguir. Y por eso yo antes me rebelaba frente a esa especie de liberalismo o neoliberalismo que hoy en día viene a decir que no se puede poner ningún tipo de cortapisas pues a la libre competencia. Pues porque no, y vamos a ver, pero ¿quién es ese señor neoliberal? A ver, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese ante el que todos, el de la libre competencia, ante el que todos tenemos que postrarnos? ¿Esa libre competencia, ese neoliberalismo, está por encima del hombre o está a su servicio? Vamos a tener la santa rebeldía, ¿no?, de decir, vamos a ver, no, el neoliberalismo no puede ser una ley ante la que todo el mundo tenga que postrarse. Es que la libre competencia es que no sé qué. Oiga, mire usted, no, eso es una teoría política que tendrá que estar al servicio del hombre, no el hombre someterse como si fuese una ley ciega que es inexorable. No es inexorable. El hombre tiene que ser dueño de la economía y la economía tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. Bueno, pues esta es la santa rebeldía cristiana, que creo que es preciosa, ¿no? Además, también forma parte de la sabiduría cristiana, hay un refrán que dice, ¿no? Algún dinero evita preocupaciones, mucho dinero las atrae. Bueno, o sea, sí, buscamos la riqueza, ¿no? Buscamos la riqueza, pero la riqueza tiene también sus limitaciones, no es el valor último. Algún dinero, dice el refrán, ¿eh? Algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. Bueno, esto es una verdad como un templo de grande y lo estamos viendo entre nosotros, ¿no? El Dios dinero trae muchas preocupaciones, muchos quebraderos de cabeza y es causa de muchas infelicidades. Ese es un refrán. Otro refrán. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Quiere decir, es que eso también lo estamos viendo, ¿eh? Es importante que exista también, antes yo ponía el ejemplo de ora et labora, ¿no? Esa combinación entre oración y trabajo, que San Benito ponía como regla y que nos ha ayudado tanto, ¿no? Para construir las raíces de Europa. También esto es importante, la combinación entre, que es bueno, parecida a la anterior, ¿no? Entre el trabajo y la educación, ¿eh? Porque mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Y existe eso también, existe, bueno, pues lo que hoy en día llamamos los nuevos ricos, ¿no? Y por nuevos ricos se entiende pues el que alguien puede tener muy poca cultura, pero que al mismo tiempo pues se ha enriquecido mucho. Entonces, cuando la riqueza todavía está unida a la poca cultura, todavía peor, todavía es una riqueza peor. Pues porque tiene menos recursos, ¿no?, para que esa riqueza no le corrompa. Si una persona tiene una cultura elevada, una cultura, una educación elevada, bueno, podrá tener, yo diría, más recursos para que las riquezas no le corrompan. Pero como encima tengamos, ¿eh?, mucho dinero y poca educación, y ya eso es el colmo. Y esto está ocurriendo entre nosotros, ¿eh? Pues que en Occidente, en nuestra España actual, ha crecido tremendamente, ¿no?, pues la riqueza entre nosotros. Sin embargo, la educación ha disminuido, y entonces esto es una combinación explosiva. Una combinación explosiva. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Distinto es, ¿no?, cuando, bueno, pues todos los adelantos económicos van de la mano de un crecimiento de la cultura, de un crecimiento de la educación, de un crecimiento de los valores, ¿no?, humanos y religiosos. Eso es distinto. Nosotros no denostamos. Cuando Jesús habla del peligro de las riquezas, no dice que las riquezas sean malas en sí mismas. No dice eso. Dice del peligro. Claro, y el peligro, entre otras cosas, es este. Que como resulta que tú tengas muchas riquezas y no te vayas enriqueciendo en educación, en cultura, en sensibilidad, en solidaridad hacia los demás, en religiosidad, bueno, es un crecimiento unilateral que te convierte en un monstruo, ¿no? Es como si alguien le creciese pues una pierna, y las demás se le quedan pequeñas, ¿no? Y los brazos, pues se convierte en un monstruo. Bueno, pues este es el problema. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Por eso también, este contexto en el que Yahvé insiste en el descanso semanal, es una llamada a un crecimiento proporcional en el hombre, un crecimiento proporcionado. Que no se puede crecer solamente en ese aspecto de la riqueza, ¿no?, del acumular, sin crecer paulatinamente en otros, ¿no? De lo contrario, resulta que el hombre se autodestruye. Hay también aquí otra, pues otra frase de reflexión, que creo que también en alguna ocasión he tenido ocasión de deciros, pero bueno, la repito, ¿eh? O sea, la capacidad que tenemos a veces de que el hombre se esclaviza solamente por el dinero, solamente por el consumo, solamente por el trabajo, solamente por... Bueno, y dice, un autor francés que dice esta reflexión: hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a gente que odia. Es una frase dura, ¿no? Pero creo que también tiene mucho, mucho de verdad. Cuando precisamente hacemos del trabajo y del dinero y del acumular pues un fin en sí mismo en vez de un medio, ¿eh? Un fin en sí mismo. Bueno, pues resulta que en ese contexto uno puede estar asqueado, ¿eh? Asqueado de lo que hace. Hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta, está asqueado y está acumulando sin necesidad alguna para conseguir dinero que no necesita, ¿eh? Y haciendo, pues teniendo que comprar la segunda casa y la tercera casa y el segundo coche y el tercer coche, ¿no? Comprar cosas que no quiere en el fondo, sencillamente para tener una especie de autoestima en, por las cosas que tiene, ¿no? Dice, para impresionar a gente que odia en el fondo. Esto ocurre, ¿no? Ocurre cuando muchas personas en el fondo en su vida, el único motivo que tienen para autoestimarse es mira el dinero que tengo, mira esto lo que he acumulado, mira, yo es que tengo esto, tengo una casa en tal sitio, he comprado esto. Es decir, no nos valoramos por el ser, sino por el tener. Y hacemos de ello, a falta de otra cosa, mira, cuando uno no tiene nada serio de lo que enorgullecerse, de lo que estar satisfecho, pues sencillamente lo único de lo que puede enorgullecerse es de que tengo esto, tengo lo otro, he comprado esto, he comprado lo otro, me voy de vacaciones aquí, me voy de vacaciones allá. Pues es curioso. Cuando uno no tiene otra cosa de la que sentirse satisfecho, de la que dar gloria a Dios, ¿no? Pues parece que está sencillamente poniendo su autoestima en el tener, en el poseer. Bueno, por eso, ¿no? Él está haciendo una llamada, este punto del catecismo, el 2172, a la santa rebeldía, ¿eh? A la santa rebeldía, a romper la servidumbre del trabajo y el culto al dinero. Tengamos, ¿no? El atrevimiento de romper con ello. Además, existen también parábolas de Jesús en los evangelios que nos recuerdan esto. Por ejemplo, en Lucas 12, ¿os acordáis que habla de lo que estás acumulando, para qué va a ser? Lucas 12, versículo 16. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste para quiénes serán. Así será el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Si os fijáis, tiene mucha miga esta parábola. Tiene mucha miga, porque lo primero que expresa es que un hombre, como tuvo pues mucho fruto y tenía una gran cosecha, y había acumulado una gran cosecha, se le creó un problema que antes no tenía. Hoy, todo esto que tengo, ¿dónde lo guardo? Pues claro, los graneros que tengo no me caben. Primer problema. Antes no tenía este problema, pero ahora resulta que se me ha creado un problema. Y es que tengo tanto que no sé ya dónde guardarlo. Problema añadido, fíjate tú. Antes vivías más tranquilo. Antes tenías un granero en el que guardabas lo que necesitabas para vivir. Pero ahora ya tienes el problema de dónde guardo lo que ya no, como no lo necesito para vivir, pues bueno, mi problema es ya dónde guardar lo que no necesito. Tiene mucha miga esta parábola, mucha miga. Tuvo que demoler sus graneros, edificar otros más grandes, reunir allí todo el trigo y todos los bienes. Y entonces él dijo, bueno, bien, vale, pero de esta manera podré estar más tiempo, pues ya descansando, comiendo, bebiendo, podría, así lo dice él, ¿no? Pues tendré muchos años para estar viviendo sin pegar un palo al agua, ¿no? Descansa, come, bebe, banquetea. ¿Pero qué ocurre? ¿Llega a tener ocasión de hacer eso? Pues no. Él se justifica en acumular para que un día pueda descansar, pero resulta que llega el día en que Dios le llama y le dice, mira, ha llegado tu día, ven aquí, y le pilla sin haber tenido ni ocasión ni de descansar. Tiene mucha miga esta parábola de Lucas 12, porque es lo que realmente ocurre en la vida. Uno se justifica en trabajar, digamos, sin equilibrio, en que así podrá acumular antes y descansará después acumuladamente al final, y luego al final ese momento no llega. El descanso tiene que ser ahora, no entonces, no cuando me jubile, ahora. Quizás al jubilado hay que decir que tiene que trabajar un poco, y al trabajador de momento tiene que decir que tiene que descansar ahora. Es un error muy grande el decir, voy a concentrar todo el trabajo ahora y ya descansaré al final. Que no, eso es una mentira. Te estás autoengañando. Cada día tiene su afán. Y el compensar trabajo, descanso, oración, familia, tiene que ser en momento presente. Y cuando era joven como joven, y adulto como adulto, y jubilado como jubilado. O sea, todas esas facetas de la vida, la de trabajo, la de descanso, la de vida familiar, en mi oración, mi relación con el Señor, tienen que estar compensadas en todos los momentos de la vida. Lo que no puede ser es que sean años para el trabajo, años para Dios, años para la familia, años... No, eso no puede ser. Algunos se piensan que los años para la familia son cuando soy novio. Entonces el noviazgo, me vuelco, ¿no?, en mi novia. Luego ya una vez que estoy casado me olvido de ella y me dedico a trabajar. Y como estoy trabajando a tope me olvido de Dios. Ya me acordaré de Dios cuando sea viejo, ¿no? Y, pero hombre, eso es un desastre. Eso es un desastre. No, en cada momento de la vida tiene que estar proporcionada esa relación, en nuestra, esos componentes de nuestra vida. Mis amistades, la relación con mi familia, ¿no?, la relación con Dios, el trabajo, tiene que estar en cada momento compensado. Ya sabéis lo que se dice, recuerdo pues una especie de así de chiste, pero con mucha miga de esos, ¿no?, que se veía, pues se ve un joven, pues totalmente entregado, ¿no?, entregado a sus diversiones, y pone debajo un letrero: demasiado joven para pensar en Dios. Luego ese joven crece, se le ve totalmente metido en el mundo laboral, ¿no?, y dice: demasiado ocupado para pensar en Dios. Claro. Luego ya está el hombre pues descansando, y dice demasiado distraído para pensar en Dios. Y al final se le ve ya pues muerto, y dice: demasiado tarde para pensar en Dios. Eso ocurre. Que demasiado joven, que demasiado ocupado, que demasiado distraído, que demasiado, al final demasiado tarde. En cada momento de la existencia tiene que haber un equilibrio entre nuestras acciones. Y es tan fácil, ¿no? Tan fácil desequilibrarse. Mira, es que antes le dio por trabajar, es que luego le dio por no sé qué, es que luego le dio por lo otro. No, tiene que haber una proporción. Y es muy típico de esta sociedad los desequilibrios. Una persona que resulta que era un vago, luego, mira, pues estudiando no pegaba un palo al agua. Pero luego, mira, pues se incentivó con el trabajo, se incentivó y se metió totalmente a trabajar, y parece que eso le, como tuvo que comprarse un piso o esto, un chalet, eso le motivó y ahí se metió a trabajar, y entonces dejó de ser un vago y se puso a trabajar de una manera desmedida, totalmente desmedida, desproporcionada. Pero ¿cómo has pasado de ser un vago que no pegas un palo al agua, aunque ahora de repente tienes un objetivo y trabajas desmedidamente, y luego ahí abandonas a tu familia y luego te olvidas de tu fe? Pero hombre, hay que tener una proporción en las cosas que hacemos. Que no haya un ídolo que te desequilibre. Que en una cosa y en la otra, ¿no?, estás encontrando pues un carril para tu vocación, ¿eh? Ir descubriendo lo que Dios quiere de ti, pero no te dejes obnubilar en un momento, una etapa de tu vida, ¿no? No te dejes obnubilar pues por el trabajo o por la diversión, ¿eh? Eso ocurre, ¿no? Hay jóvenes que tienen momentos en su vida que solamente piensan en divertirse, y ahí se olvidan de todo lo demás, de la familia, de tal. Luego de repente, ¿no?, pues Los padres, viendo ese desequilibrio, dicen, vamos a ver si le hacemos meterse en una hipoteca y con la hipoteca, cuando él se veía con una responsabilidad, esto le ata, le sujeta. Entonces, pues igual lo consigue, ¿no? Pero el chaval se mete en una dinámica de trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, para intentar pagar otro desequilibrio. O sea, antes estaba desequilibrado por las juergas que hacía. Ahora está desequilibrado porque solamente piensa en trabajar para pagar esto. Luego, ¿qué hay que hacer? O sea, engañarnos como si fuésemos un monito al que hay que engañarle al monito para tenerlo distraído. Es que qué poca cosa somos. Qué poca cosa somos, ¿no? Por eso, y me centro en este aspecto del 2172, que el Catecismo propone. Hay una invitación a la santa rebeldía frente a la obsesión por el trabajo, por el tener. Una invitación a que en la vida del hombre hay un equilibrio entre el ora et labora, y el descanso sirva para dignificar al trabajo, y el trabajo sirva para dignificar al hombre. Un equilibrio, ¿no?, entre trabajo, espiritualidad, vida familiar, amistades en nuestra vida. Vamos a pedir este don. Pedimos este don. Lo más bonito igual de este punto, y lo concluyo así, es la primera frase. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Y Dios trabajó, y Dios descansó. Y Dios descansó. Y Dios también de esta manera nos enseñó a tener unos ritmos en nuestra vida, unos ritmos concretos. Bien, lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Llamo porque hablando del trabajo, que es esto tan, tan importante en la vida de las personas, la verdad es que el último accidente de avión me ha planteado muchos dilemas morales, porque la verdad es que a veces uno dice, a pesar de todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos, todos nuestros esfuerzos, nunca parece que llegaremos a conseguir que el hombre no sufra. Es decir, no, y además incluso que no tenga posibilidad de elegir, ¿no? Porque las personas que viajaban en ese avión desgraciadamente no pudieron elegir ese destino al final que tuvieron, ¿no? Es decir, si vamos en coche podíamos elegir ir más despacio, si vamos. Pero entonces a veces pienso, digo, por ese trabajo intenso, ese trabajo duro que hacemos para conseguir el perfeccionamiento del mundo, siempre vamos a tener esa grandísima limitación, siempre nunca vamos a tener una libertad suficiente como para que, no sé si me explico, el trabajo sí. Nos permita perfeccionar más todavía el mundo, ¿no? Pues bien, muchas gracias por su llamada, que además yo creo que nos da pie para hacer una reflexión. Yo creo que importante, porque el tema ese del, vamos, esa cuestión que tanto nos ha impactado a todos, ¿no?, de ese accidente de Barajas, plantea un poco el sentido de la existencia. A mí me llama la atención cómo en esta nación tan secularizada no sabemos cómo abordar, ¿no?, la reflexión social de después del accidente. Y algunos medios de comunicación pues están totalmente centrados en que, a ver, es que el accidente pudo ser así, es que la turbina no sé qué, lo otro no sé cuántos, pues metiéndose ahí en esquemas y haciendo dibujitos de cómo el avión sale y no sale y tal. Bien, por supuesto, Por supuesto que habrá que estudiar las causas técnicas y que eso es importante y tenemos un deber de seguridad en las cosas que hacemos. Bien, eso está muy bien. Pero eso no deja de ser secundario, porque como ha dicho el oyente, sin duda alguna, siempre hay un margen muy grande pues para el error. O sea, no existe la perfección. Y por mucho que hagamos todo un código de seguridad en nuestras cosas, siempre hay un margen grande de inseguridad. Y además únicamente por tu parte, sino que puede ser por parte de otro. Luego nuestra vida nunca la vamos a tener totalmente controlada, ¿no? Siempre estamos a merced de que ocurra algo totalmente imprevisto que nos ponga totalmente las cosas boca arriba, ¿no? Que es lo que dice el texto de Lucas 12 que hemos leído. Ese que estaba acumulando bienes y le dice, necio, que esta noche te vamos a reclamar la vida y todo el lío que llevas aquí, ¿para qué va a ser? Aquí se va a quedar todo, ¿entiendes? Aquí se va a quedar todo. Luego quizás lo que está faltando, ¿no?, en esta reflexión social que estamos haciendo en torno al accidente, después del accidente de Barajas, es esto, o sea, el sentido de la existencia. Sí, que está muy bien que a ver el motor y a ver quién falló, a ver si la revisión de los motores, sí, que sí, pero te digo yo que aunque revises 10 veces más, también puede ocurrir un fallo. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿en qué nos centramos en nuestra reflexión? En que a ver si mandamos más psicólogos pues para intentar que a las personas que tienen una conmoción les den un momento de alivio, o igual también a ver si les dan unas pastillas para que intenten así su momento de ansiedad sobrellevarlo. Bien, eso estará bien, pero eso no deja de ser una pequeña ayuda sintomática pues para que esos síntomas de angustia en ese momento se sobrepasen, pero eso no soluciona la cuestión. La cuestión última es el sentido de la existencia. ¿Qué sentido tiene la existencia? O sea, ¿yo para qué estoy en esta vida? Eso es lo último que aquí parece que no solo... Bien, creo que ha habido un momento de corte en la emisión, pero bueno, lo que estaba diciendo es que, claro, que la cuestión última en torno a esta reflexión social del accidente de Barajas, no puede ser si a ver si revisamos un poco más los motores o a ver si buscamos más psicólogos para que las que han tenido este impacto tan grande en este momento les dejamos un poquito más relajados. La cuestión última está, ¿qué sentido tiene la existencia? De acuerdo, damos paso a un siguiente oyente. Creo que estamos teniendo algún problema. Ponemos un momento de música para ver si nos normalizamos. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy María Purísima. Sin pecado concebida, adelante. Monseñor, buenos días. Pues nada, es sobre el ser y el hacer, pues que el equilibrio parece que está en el estar, y el estar es lo que sabemos todos, que hay que estar pues alabando a Dios en cada acción y en cada momento y llevarlo como bandera. Y muchas gracias, no sé qué más decir. De acuerdo, bien, pues es una reflexión que yo no había escuchado nunca, pero creo que nos puede servir, ¿eh? Decía el oyente que hay un equilibrio entre el ser y el hacer, ¿eh? Ser y el hacer. Claro, aquí por hacer entendemos es el trabajo, la acción, etcétera, ¿no? Y el ser es el ser hijo de Dios y la dignidad que tenemos de ser imagen y semejanza suya. Y claro, pues uno podía ser el alma activa y el alma contemplativa, ¿no? Así entiendo yo un poco la aportación que ha hecho el oyente, ¿no? Está lo de Marta y María, ¿eh? Marta sería el hacer, María sería el ser, ¿no? Y el equilibrio entre el ser y el hacer, dice el oyente, pues es el estar. Bueno, es decir, estar siempre en presencia de Dios. En presencia de Dios cuando trabajamos, en presencia de Dios cuando oramos en presencia de Dios, cuando estamos en la vida familiar, cuando descansamos, aquello que dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, ya descanséis, ya lo que fuere, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quizás el equilibrio entre ese alma activa y el alma está en estar con Dios, hacerlo todo en presencia de Dios, ¿no? Ahora, es verdad también que para poder tener esa capacidad de vivir en presencia de Dios, conviene, necesitamos también hacer un alto, interrumpir, ¿no?, ese hacer, y entonces uno esté explícitamente con el Señor, que esa fue la reprensión que le hizo Jesús a Marta: Marta, andas inquieta con muchas cosas, pero ahora vente aquí, y ya comeremos más tarde, pero ahora déjate, ¿eh? No nos importa comer un par de horas más tarde, que ahora estamos escuchando a Jesús, ¿no? Esto es también lo que supone este descanso semanal que hoy comentamos, ¿no? Para poder vivir de continuo en presencia de Dios el resto de la semana, necesitamos también explícitamente tener ese descanso semanal y vivir con el Señor. Vivir con Él, para que después esa presencia podamos llevarla al resto de la semana. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Thank you.